ese caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. De nochecita. De nochecita. Y estamos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Aquí estamos en Caballito, la comuna de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la segunda temporada del programa de SOS Caballito. Nuestro programa 12º, hoy jueves 8 de julio del 2010. Y les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar y en esta página también se encuentran los programas anteriores. Hoy en la operación técnica, Nacho Nesprías. En la creación de la apertura y los separadores, Nacho Nesprías. En la conducción, las voces de Pochi Goodman y Abel Ali y con la participación de Rodolfo Dieringer. Y para comunicarse con nosotros y a la radio durante la emisión del programa lo pueden hacer al 4958-1037 y para dejar algún mensaje en SOS Caballito en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Para comenzar hoy le vamos a mandar un fuerte saludo, no un abrazo, a ver si nos contagiamos, a Diego Domínguez, que sigue reponiéndose, ese es nuestro deseo. Y que bueno, te mejores, Diego. Esperemos que pronto esté vuelta por aquí. Estamos en este mes de julio transmitiendo aquí nuestro programa, un mes, el de julio, muy especial para Caballito. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo 2 años de un par de leyes esenciales para Caballito. Una de ellas, la ley 2721, que fue una ley que allá por el 2008, por julio del 2008, generó una protección para cuatro manzanitas serían, que son las 2 cuadras que abarca el pasaje Chirimay. 4 manzanas comprendidas entre Avenida Rivadavia, Ortiguera, Avenida Juan Bautista Alberdi y Puan. El arquitecto Rodolfo Fernández nos había estado contando este año y el año pasado la lucha de los vecinos, de organizaciones vecinales, de vecinos agrupados de Caballito, de la arquitecta Fabiana Martínez, por lograr esa ley. Esas callecitas que cuando uno las pasea nos hace disfrutar y seguir disfrutando el verde, el cielo, al paseante y obviamente a los que la habitan, ¿no? Así es, Pochi. Y este mes de julio, el 24, se cumplen también 2 años de la sanción de otra ley, que es la ley 2722. En rigor, la fecha 24 de julio es la de promulgación en el boletín municipal. Son unos polígonos, 2 polígonos. Uno está entre la esquina de Avenida Gaona y Almirante Seguí, por Almirante Seguí, Luis Viale, Avenida San Martín, Honorio Porredón, Arangura, en Rojas y Planes. Ahí se cierra ese polígono protegido que ha limitado las alturas. Y otro polígono es desde Avenida Coite y Díaz Vélez, por Avenida Díaz Vélez, Acevedo, Arangura, en Avenida Coite otra vez. Otro polígono que se cierra también con limitación de alturas. 2 grandes éxitos en la lucha de los vecinos. En esta última lucha participó tanto SOS Caballito como Movimiento Identidad Caballito, como Protocomuna Caballito y muchas otras organizaciones vecinales y vecinos de aquí de Caballito que logramos ese fantástico resultado. Y todos con el mismo fin. Y todos con el mismo fin. Y sabés, Pochi, que yo te contaba el viernes pasado, que el jueves pasado te contaba en realidad que el viernes había fiesta. Había fiesta que armaba la gente de Salvemos al Barrio. Y así fue que allí nos fuimos a Carril y Terrada, a la esquina de Avenida del Carril y Terrada, que Ariel Benneri, uno de los integrantes de Salvemos al Barrio, de esta organización vecinal de allá de Villa Porredón, pegaditos a Agronomía, estaban organizando una fiesta de festejo, un gran festejo, porque habían logrado ellos una sanción, la sanción de una ley que protegía unas cuantas cuadras de Avenida del Carril y unas cuadras de Avenida La Pampa, avenidas estas que dividen o juntan a los barrios de Villa Porredón y Agronomía. Y contame un poquito del festejo, Abel, porque me lo perdí. Te lo perdiste porque vos te fuiste a la fiesta de unos amigos, sí. Y entonces te perdiste, fue un festejo muy lindo, realmente un grupo muy unido de vecinos, muy numeroso, éramos como casi 150 personas en ese evento, había mucha gente amiga que nosotros conocemos. Por ejemplo, estaba el defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, como invitado, le entregaron diplomas de recuerdo de la sanción de la ley a mucha gente. Estaban asesores del diputado Eduardo Epstein, gente, también asesores de Sergio Brevalla, es decir, de muchos legisladores que había estado empujando por la sanción de esta ley. Nos encontramos también, ¿sabes con quién? Con la arquitecta Laura Weber. Que estaba también allí de festejo. Tantos acompañamientos. Sí, que ella era asesora de la legisladora con mandato cumplido, Teresa de Anchorena, quien tuvo mucho que ver con la sanción de estas leyes que estábamos mencionando antes, que protegieron a Caballito. Y allí, de ese festejo que estuvo realmente muy lindo, muy emotivo, muchos aplausos, mucho trabajo de la gente de Salvemos al Barrio, me traje el teléfono de algunos otros vecinos que están también en peleas parecidas y a quienes vamos a entrevistar en programas sucesivos, y me traje no solo el choripán, el patipán, la gaseosa, sino que también me traje una presentación en diapositivas que la gente de esta organización vecinal había estado preparando y que subió a su blog, que es www.salvemosalbarrio.blogspot.com. Entonces ahí pueden ver. Y ahí se puede ver esta presentación, que es muy interesante, porque en estas cosas que van sucediendo los especuladores inmobiliarios que van tratando de comerse a toda la ciudad... No, pero no son tantos. Son muchos y malos, mirá. Se van encontrando con vecinos, por ejemplo, Ariel es economista. Entonces Ariel se dedicó a relevar todos los argumentos que los especuladores inmobiliarios suelen emplear. Y resulta, argumentos, mitos. Y entonces resulta que los enlistó. Bueno, yo los bajé y leamos juntos algunos. No sé si alcanzamos a leer todos. Mira, el título que ellos le pusieron es Los grandes mitos económicos en la argumentación de los especuladores inmobiliarios. Y después más chiquito abajo le pusieron, en el barrio decimos, basta de verso y guitarra, que tan idiotas no somos. Y el mito uno, el verso es que ganan los vecinos porque se valorizan sus terrenos. La verdad es que se da el siguiente efecto, el primero que vende en la manzana gana y el resto se joroba. El mito dos, plantean ellos, es así. El verso es, estamos renovando y jerarquizando al barrio. La verdad es que los edificios y las torres construidas son de regular o pésima calidad, constructiva y estética. Aunque no se puede dejar de reconocer que el precio más económico sí que es jerárquico. $1,700 el metro cuadrado. El mito 3. El verso es, si no nos dejan edificar torres, se está perjudicando a los trabajadores que quedan en la calle. La verdad es que la cantidad de personal ocupado no es directamente proporcional al número de pisos que se construyen. El plantel requerido para hacer 10 pisos no es significativamente superior al requerido para hacer 3. Por otra parte, han sido múltiples las clausuras de obras por parte del Ministerio de Trabajo por empleo negro, falta de depósito de retenciones efectuadas al personal y falta de medidas de seguridad. En estos otros aspectos de la seguridad del trabajador, no hay tanta sensibilidad social como parece. El mito cuatro. El verso es, las torres representan el progreso y la modernidad. Oponerse a esto es ser un nostálgico. La verdad es que este concepto de progreso es tan moderno como el Telex. Vos sabés que yo tuve que salir a buscar Telex porque no me acordaba lo que era el Telex. Y resulta que es un sistema que apareció en el año 1958, un sistema de intercambio de teleimpresión por llamada era, que permitía a ciertos abonados enviar mensajes y datos hacia otros abonados. El sistema cerrado, las primeras redes muy limitadas que empezaron a aparecer. Telex hoy en día, con la cuestión del correo electrónico, es algo absolutamente perimido. Además, era carísimo. Era impensable hacer un llamado en los 60, en los 70. A través de esos sistemas. Bueno, y lo que plantean es que la verdad es que el concepto de que plantean de progreso es una antigüedad. Hace mucho tiempo que en los países más desarrollados se ha dejado de lado esta concepción de ciudades uniformes y en altura. Hoy por hoy, la concepción vigente resalta los valores como la identidad barrial, la diversidad morfológica y la planificación y desarrollo sustentable y equilibrado de las ciudades. Se planifican áreas para la construcción en altura y otras áreas residenciales para construcciones de baja altura y zonas verdes. El concepto de ciudades para trabajar y zonas suburbanas para vivir está en pleno retroceso en el mundo civilizado. Y la gente está volviendo de los suburbios al centro de las ciudades a vivir y para disfrutar la ciudad. Bueno, estamos leyendo acá una serie de los grandes mitos económicos en la argumentación de los especuladores inmobiliarios, que es una presentación en diapositivas muy sólida, muy consistente, que han hecho vecinos y amigos de Salvemos al Barrio, una organización vecinal de Villa Pueyrredón. Y bueno, ahí tuvimos una reunión muy linda y nos trajimos también esta presentación. Hay varios mitos más, que bueno que después, más adelante, en el programa siguiente, los seguimos leyendo porque es como realmente para desmenuzarlos, ¿no? Sí, sí, sí, están hechos con un nivel de calidad y de conocimiento. De conocimiento, al ser un economista quien ha escrito estas cosas y han hecho este relevamiento hablando y conversando con muchos vecinos de la traza de Avenida del Carril. Entonces, de repente, este verso que se dice de que los terrenos se valorizan, se le valorizó al primero que vendió y al resto se le empieza a desvalorizar el terreno. Que están renovando y jerarquizando el barrio. En general, lo que se construye es de mala calidad o floja y carísimo, inaccesible. Otro verso es que si no nos dejan edificar torres, se está perjudicando a los trabajadores que quedan en la calle, lo cual es falso porque el análisis que hace es que la cantidad de trabajadores que hay en la construcción es cierta cantidad y trabaja y no se pueden hacer 10 pisos al mismo tiempo. Es decir, bueno, pueden estar en planta baja un equipo de operarios y en el décimo que todavía no se hicieron los cimientos trabajando otro equipo. Entonces, es interesante que un economista venga a poner y a esclarecer los puntos sobre las IES. A poner los puntos sobre las IES, exactamente. Bueno, vamos a escuchar un temita musical que es ni más ni menos que un tema musical muy conocido por nosotros y que viene justamente a cuento porque ¿qué hacen las organizaciones vecinales? ¿Qué hacen las asociaciones de vecinos? Este tipo de cosas, combatir a los grandes especuladores inmobiliarios o a los grandes especuladores de toda la historia que siempre quieren todo para sí. Entonces vamos a escuchar a Quintín Cabrera, nuestro emblema, nuestro lema, en el tema Asesinos del Paisaje, editado en 1979. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas. A su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas. Construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas. Construyen nichos gigantes con ventanas. rebeldes en los años de fascismo. Tampoco les va mal la democracia. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que, a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito, acá por la colectiva en FM 102.5. Bueno, aquí acabamos de escuchar recién a Quintín Cabrera con su tema Asesinos del Paisaje, y en un momento habla de los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano como Atilas modernos, devastando sobre nuestra ciudad, ciernen su mano. Y los enemigos, cierra el tema, sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. ¿Y lo escribió? Y lo escribió en el año 1979, o sea, hace 31 años. Y hace un rato estamos hablando de esto, de una asociación de vecinos, Salvemos al Barrio, de allá de Villa Porredón. Y ahora vamos a hablar con Santiago Puzo, de otra organización vecinal que es Basta de Demoler. Santiago, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal, Abel? Sí, Abel, soy yo y está acá también Pochi. ¿Cómo andás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Bien, contento por la nota porque realmente, si bien nos conocemos y mucho, nunca me entrevistaron específicamente de SOS Caballito, así que la verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes. Y esta era una deuda que teníamos para con vos y sobre todo para con nosotros, para enterarnos más y tratar de hacerlo llegar a la mayor cantidad posible de vecinos de Caballito, toda la lucha fabulosa que ustedes han emprendido, porque ustedes tienen unos cuantos años ya de batallas y muchas ganadas. Te queremos pedir que nos cuentes un poco cómo se originó Basta de Demoler, en qué año, cómo fueron las primeras movidas. Nosotros tuvimos allí tratando de poner un poquito nuestro grano de arena en varias de ellas, pero queremos que nos las cuentes vos. Mira, yo desde el 2004, ¿cuándo empezaron ustedes? ¿En el 2005, 2006, no es así? Y más o menos en el 2006, sí. Sí, yo me enteré de la lucha de ustedes por los medios, primero. Me interesó muchísimo la participación y que la protesta, que surgiera una protesta de los mismos vecinos, ¿no? O sea, fue algo inédito en ese momento que los vecinos se involucraran en temas de urbanismo y de la situación ambiental en la ciudad. Y yo te diré que fueron ustedes un poco inspiradores, ¿no?, del movimiento de Basta de Demoler, porque fueron los antecedentes en la última etapa de la historia reciente de Buenos Aires de este tipo de protestas y reclamos. Así que tiempo después, un poco inspirado inspirados en la agrupación, en SOS Caballito, es que empezamos a agruparnos en Recoleta, primeramente, para protestar por los la demolición de los petit hoteles, que son una tipología muy típica de Recoleta, pero que no se limita a Recoleta, sino que se extiende en realidad por toda la ciudad. Lo que pasa es que acá, en ese momento, Caballito y después pasó a ser el Recoleta y el toda la zona céntrica, Retiro, un poco el apogeo de las demoliciones y del negocio inmobiliario. Así que te diría que empezó en el 2007 las movilizaciones nuestras a raíz de la demolición de un petit hotel y el interés que había en un diario vecinal, que yo mandé una carta de lectores para convocar a los vecinos a protestar y a ver de qué manera se podía hacer algo para frenar la demolición del patrimonio del barrio. Estás refiriéndote casi a algunos próceres de SOS Caballito, como son Mario Ibín, Ana María Fernández, Analía Carballo y Esther Nájera de Movimiento de Identidad Caballito, que participaron, Gustavo también, todo un grupo, Dora Sajak, también un grupo de vecinos que empezaron con la movida y muchos nos fuimos sumando. Yo me acordaba recién mientras hablabas en Las Batallas, un evento que nosotros fuimos allá en la calle Montevideo, creo que era la Casa Bember, ¿no? Sí, un edificio impresionante ahí, un valor histórico arquitectónico muy muy importante, que esa fue una batalla ganada por ustedes, ¿no? Esa fue una batalla ganada, sí, bastante compleja, porque cuando ya la veíamos ganada, como suele pasar, hubo una contraofensiva, mismo en la legislatura, de algunos diputados, particularmente uno, Álvaro González, que empezó a hacer un lobby en contra de la catalogación de ese edificio. Fue bastante complicado porque teníamos muchísimo apoyo vecinal, apoyo de los medios y de muchos legisladores que se fueron sumando, hasta que nos topamos con lo que, bueno, ustedes tienen mucha experiencia, cuando ven también el poder que hay de aquellos sectores involucrados con negocios, con inversiones y demás, que lo que buscan es defender sus propios intereses en contra del interés común. Del bien comunal. Nos costó, o sea, eso comenzó porque iban a demoler ese edificio. En realidad no es un petit hotel, sino que es una vivienda multifamiliar que tiene 4 pisos, de estilo academicista francés, muy linda. Es un edificio además grande, o sea, no se trata de un edificio pequeño, sino que son 4 plantas de esas antiguas, ¿no?, de 1930. Con un frente bastante poco frecuente, ¿no?, porque creo que tiene un frente de 20 metros o más, ¿no? Sí, sí, sí. El edificio es grande y alto, es casi como un edificio moderno de 6 o 7 pisos, ¿no? Recuerdo que ustedes hicieron una proyección sobre ese frente de una serie de diapositivas, eran textos, si mal no recuerdo. Muy, muy, muy lindo evento aquel. Sí, ese evento fue justamente más o menos por la mitad de la lucha. Nosotros comenzamos primero con un recurso de amparo ante la justicia que lo tomó el juez Gallardo, cayó en el juzgado de Gallardo. El juez ordenó al gobierno de la ciudad detener la demolición porque el edificio estaba en proceso de catalogación. A partir de ahí, bueno, comenzamos a tener visitas a los legisladores para explicarles el problema. Era algo incipiente, o sea, era el primer caso en que la justicia asumía un rol de defensa del patrimonio arquitectónico. Así que, bueno, comenzaron las gestiones, hubo contraofensivas judiciales por parte de los inversionistas. Fue una situación muy compleja porque ellos decían que no podían modificar el proyecto. Y que era una inversión para 10 pisos y que no era imposible, digamos, otra alternativa que contemplara la conservación del edificio. ¿No se trataba de una remodelación? ¿Ahí iban a tirar abajo esa construcción? Sí, sí, era una demolición total. Disparate total. De un edificio que además había sido donado a la familia, por la familia Bember, para una... como una obra de bien público, ¿no? Si ahí debía existir un hospital o una clínica. ¿Fue donado a una asociación civil? Exacto. Entonces ya había irregularidades. ¡Wow! Entonces, sí. Doble una aberración, ¿no es cierto, Santiago? Sí. Así que, bueno, a pesar, o sea, nosotros tenemos muchísimas argumentaciones legales y tenemos el equipo de abogados que ya se empezaba a conformar en ese momento, principalmente dos, que siguen hasta este momento. Y bueno, después, como te decía, en un momento en la legislatura, un legislador empezó a poner trabas, a hacer un lobby interno. Se ve que se pusieron en contacto los propietarios con él, esas cosas que pasan. Esas cosas que ocurren. Sí, y justamente en ese momento nosotros decidimos hacer ese evento, que fue invitar a Antonio Viravent, que es un músico, cantante y autor muy muy querido, sobre todo por jóvenes de entre 20 y 30, y él se sumó a la lucha, y lo que hicimos fue ese recital, y mientras él cantaba, atrás había una proyección con el fallo del juez Gallardo, donde ordenaba al gobierno detener la demolición y explicaba los fundamentos de el por qué era importante mantener la memoria colectiva y que el Estado se involucrara en la defensa del patrimonio. Excelente acto había sido. Sí, fue realmente muy bueno. Aparte, Viravent tiene un compromiso muy fuerte, ¿no? Con todas las cuestiones que tienen que ver con las luchas vecinales, las luchas populares, ¿no? Sí. Y realmente es importante también esta participación o apoyo de personalidades, porque siempre avalan estos reclamos que, bueno, ahora ya son un poco moneda frecuente, y las ONGs en los últimos años también se han ganado un lugar especial, ¿no?, en la participación y en la construcción de la ciudad, a fuerza de muchísima lucha, pero en general las organizaciones así vecinales del llano, como somos nosotros, no tenían gran protagonismo en estas cuestiones, ¿no? Así es, ha habido varios cambios. Y queremos hacerte varias preguntitas más en un momentito, Santiago, porque estamos acá conversando con Santiago Puzo de Basta de Demoler, por la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a seguir conversando en un ratito con Santiago. Estamos en el programa de SOS Caballito, acá por la colectiva en FM 102.5. Y vamos ahora a una pausa. Estás escuchando La Colectiva. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sales a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Alfra Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 y 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. ¿Queda lindo así? ¿Está bien? No. Vamos a ver. Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, los riesgos que corre y la necesidad de su defensa para conservar la identidad barrial. SOS Caballito. SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar y si nos quieren enviar un mensajito al 4958-1037. Estamos conversando hoy con Santiago Puzzo de Basta de Demoler por la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, nos estabas contando algunas de las batallas ganadas por la organización vecinal de ustedes, y en estos años últimos ha ocurrido algo importante con el asunto de la catalogación. Esta cuestión de que para poder demoler un edificio anterior a 1941 hay que hacer un trámite. ¿Esto ha movido, ha cambiado un poco el escenario? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, esta ley, que es 3056, que es la ampliación de una ley anterior que también logramos, fuimos impulsando y que logramos que se votara, protege a todos los edificios anteriores a 1941, porque ya que se presume que tienen un cierto valor histórico, lo que obliga es a un organismo especializado a evaluar el valor patrimonial, y si poseen valor patrimonial, se impide su demolición, se pasan a catalogar, y si no posee valor patrimonial, se le da el permiso de demolición correspondiente. Es un modelo, esta ley, que se tomó de una ordenanza en Rosario, que fue propia del intendente, tiene unos 5 años en Rosario, esta normativa, que tiene allá muchísimo éxito, o sea, realmente ha logrado frenar las demoliciones, y junto con una política que partió desde la Secretaría de Planeamiento, realmente se lograron muy buenos resultados, porque se frenó efectivamente la demolición del patrimonio. Acá en Buenos Aires no fue tanto así, para desilusión nuestra y desilusión cotidiana de los vecinos que nos mandan información sobre edificios que han sido demolidos clandestinamente, por lo que vamos averiguando, o también porque ese consejo asesor, el organismo que es el que evalúa el valor de los edificios, habitualmente permite demoler a pesar de que esos edificios cuentan con valor patrimonial nuestro juicio, ¿no? Edificios que a lo mejor no tienen un gran valor arquitectónico, pero sí lo tienen por su contexto barrial, porque son cuadras homogéneas de edificios de 2 o de 3 pisos del 1900, de 1920, que forman parte de la identidad del barrio, bueno, son desestimados por este organismo continuamente, y nosotros vemos que realmente la implementación de esta ley no ha sido efectiva. Sí se salvaron algunos edificios, se han producido nuevas catalogaciones a raíz de esta ley, pero realmente el espíritu de la ley era salvaguardar el patrimonio barrial, y vemos que no se ha logrado. Así que lo que nosotros justamente ahora estamos trabajando con algunos legisladores es que en ese organismo, que es el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que funciona dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano, tengan participación también las ONGs. Así que yo, esto lo hemos conversado informalmente, pero ahora les cuento a los vecinos de Caballito que ya hay un proyecto del diputado Epstein, por el cual se incorpora a las organizaciones que conforman el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales una organización vecinal. El trabajo que están haciendo ustedes en relación al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales es excelente, Santiago, porque realmente es una batalla importantísima. Nosotros vamos siguiendo esos avatares por los artículos de Sergio Kiernan en Metro Cuadrado. Claro, exactamente. Realmente es un escenario de terror el Consejo Asesor, sobre todo por algunos de los inventos que han hecho allí, que agarran toda la manzana, y cuando hay una casa construida aún antes de 1941 que cambiaron algunas ventanitas, ya para ellos desestiman eso en su valor arquitectónico patrimonial y directamente la ponen desestimada. Es decir, está trabajando el Consejo Asesor para el mundo de los especuladores inmobiliarios, es decir, sí, tener una dependencia estatal al servicio de especuladores. Los asesoran a ellos. Vos cuando hablás con algunos de ellos, que tuvimos oportunidad de conversar personalmente, las argumentaciones que dan son que vos ves siempre tienen la tendencia a promover la demolición. O porque tienen modificado el frente, o porque no está en buen estado de conservación, o porque tiene un edificio en altura al lado, o porque está en una zona de alta densificación, o sea, o porque a lo mejor mañana llueve, es decir, motivo, me parece que son amantes de los especuladores inmobiliarios. Sí, justamente por eso es que la incorporación de una ONG en ese lugar, que hasta ahora es cerrado, o sea, participan únicamente representantes de la legislatura, del Poder Ejecutivo, o sea, del Ministerio de Desarrollo Urbano, del Ministerio de Cultura, que son los que generalmente votan en contra de la catalogación de edificios, el ingreso de una ONG, que tendremos que ver cómo se implementa, la propuesta del proyecto es que las organizaciones se inscriban en un listado a comienzo de año y que elijan un representante y dos adjuntos, o sea, un titular y dos suplentes, para que la voz de los vecinos esté ahí. Eso implica que va a haber que las ONGs van a poder votar por la catalogación o desestimación de edificios, que ahora está restringida a los organismos que participan, y que además una voz de un vecino en ese lugar cerrado ya por supuesto que va a cambiar el panorama, porque ahí se discuten cosas que no salen de ahí. Entonces la presencia de alguien ajeno a los intereses inmobiliarios, ajenos a la corporación de arquitectos, ajenos al gobierno, va a tener un rol, digamos, de control mucho más protagónico de lo que nosotros podemos hacer ahora, ¿no? O sea, estoy hablando de que las organizaciones van a tener que nombrar un representante, quiere decir que vamos a poder estar en contacto, en red, para pasarnos la información y que realmente pueda haber un debate entre las organizaciones para poder decidir qué hacer, ¿no? Excelente, realmente excelente, y sobre todo esto, que los vecinos participemos de la toma de decisiones y que se acabe de una vez con esta cuestión de que ciertas decisiones de tanta importancia se toman entre cuatro paredes, un grupo de funcionarios cerrados al resto de a la participación, a la transparencia de esa toma de decisiones, ¿no? Yo me acordaba haber leído que Graciela Aguilar, que es subsecretaria de Patrimonio del Ministerio de Cultura, en general es la que más se opone a la protección de edificios, ¿no? Entonces sí, uno se pregunta, si de repente está como subsecretaria de Patrimonio del Ministerio de Cultura una persona que justamente se opone a preservar el patrimonio, ¿qué nos queda? Nos quedamos absolutamente indefensos, ¿no? Es que vos sabés que yo he conocido personalmente a actuales funcionarios antes de que fueran funcionarios y que coincidían totalmente con los puntos de vista que podemos tener nosotros los vecinos del llano sobre qué tiene valor y qué no en el patrimonio. Y de repente cuando se transforman en funcionarios la opinión se dan vuelta, ¿no? Entonces yo creo que por conservar un puesto se atienen a una directiva que viene de arriba y que tiene que ver con intereses que son totalmente ajenos al interés de la ciudad. Y por, no sé si por conservar un puesto, para no sé con qué razones hay, esta gente realmente está destruyendo, está permitiendo que la ciudad se siga destruyendo. Es algo gravísimo y patético lo que está sucediendo. Bueno, por suerte hay organizaciones, Santiago, que están peleándola y duro. Ustedes han tenido otro éxito realmente buenísimo hace poco, se empezó a construir una torre en Avenida San Juan de Juan de Garay, no, San Juan no, en Avenida Juan de Garay, entre Piedras y Chacabuco, una torre de 30.000 metros cuadrados, 27 pisos en altura, 90 metros de altura la torre. Esto es dentro del área del casco histórico, ¿no? Sí. Está el casco histórico es bastante amplio porque abarca, o sea, desde Plaza de Mayo hacia el sur, hasta lo que es la Avenida Martín García, y la 9 de Julio y el Bajo, uh-huh. que no es el APH, o sea, el área de protección histórica está dentro del casco histórico, pero es una superficie más acotada, ¿no? Es lo que en su momento el arquitecto Peña logró, si bien el proyecto era mucho más ambicioso, bueno, se logró un sector del casco histórico, la normativa de protección histórica. Entonces esto está fuera de esa área de protección histórica, pero sí está dentro del casco histórico. Y por supuesto, a pesar de que está fuera del APH, el impacto es sobre el APH. Es el caso de los carteles, viste que salió hace unos días el problema de Macri ahora, porque prohibió determinado tipo de cartelería publicitaria y en las estaciones ferroviarias y en las superficies de los trenes, por donde pasan las vías, el gobierno nacional licitó cartelería publicitaria, entonces el territorio es de Nación, pero la ciudad, que es a quien afecta eso, o el gobierno de la ciudad, ajá. no puede ejercer su poder de policía. Bueno, acá se trata de algo parecido, o sea, está uh-huh. fuera del área protegida, pero las consecuencias son al área de protección histórica, y también al proyecto, afectan al futuro futuro ampliación del APH1 que se está tratando en estos momentos en la legislatura. Lo que se logró es, nosotros pedimos ante la justicia, recurrimos y se otorgó una medida cautelar que ordenó a la ciudad disponer la suspensión provisoria de esa construcción, ¿no? Sí, porque el juez encontró irregularidades en el permiso de obra. Figuraba como R2A1 un tipo de zonificación más alta y resulta que la zonificación que corresponde es R2A2, o sea que son varios pisos menos, y una cuestión de del impacto ambiental, también del estudio de impacto ambiental, que cambian bastante la cosa. Pero bueno, no sabemos qué será lo que va a pasar, esperamos que la justicia se pronuncie en favor de los intereses de la, no solamente de los vecinos de la zona, que son los primeros que reaccionaron por la torre, sino sobre todo la ciudad, porque esto va a afectar al casco histórico, y no solamente esta torre, sino dos torres más que se vienen sobre la avenida Belgrano y la 9 de Julio, y sobre Alsina al 700, o sea, plena zona céntrica y del casco histórico de nuestra ciudad, que se está plagando de torres también. O sea, acá no solamente Caballito es la que sufrió y sigue sufriendo, sino también el mismo casco histórico. Así es, y si logramos ganar esta batalla y logramos exilar de acá de la ciudad a todos estos especuladores inmobiliarios y estos devastadores, como decía Quintín Cabrera en 1979, estos devastadores del paisaje urbano, seguramente van a ir a asustar y a comerse las ciudades del interior o del Gran Buenos Aires, ¿no? Porque sí, ya está pasando esto en La Plata. En La Plata, exactamente. Poco más de dos meses se modificó el código de planeamiento, justamente estuve hoy en La Plata y se está produciendo una devastación total de esas casas preciosas que hay de uno o dos pisos y están desapareciendo de toda la zona céntrica. Realmente lo que pasa en La Plata, yo diría que es aún peor de lo que está pasando en Buenos Aires. Realmente es muy triste. Pero bueno, seguiremos la batalla, Santiago. Santiago, nos hemos puesto hoy en comunicación y queremos decirte de que este espacio, este micrófono, queda abierto para Basta de Moler, toda vez que ustedes quieran darse una vuelta por acá o nos llaman por teléfono. Y nos ponemos a charlar sobre estas cosas que son esenciales, defender el patrimonio histórico arquitectónico, defender la calidad de vida y que las decisiones pasen por el conjunto de los vecinos democráticamente, ¿no? Así es, Abel, te agradezco, Pochi también, y un gusto haber estado con ustedes. Bueno, Santiago, un abrazo grande y hasta pronto. Muchísimas gracias, Santiago. Chao, hasta luego.

quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera calmar mi aflicción. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón. Como quisiera lanzarte. Escuchamos el tema titulado Vivir sin aire, letra y música de Fernando Olvera Sierra, interpretado por Niña Pastori, editado en su álbum Joyas Prestadas en 2006. ¿Y querés saber algo sobre León Felipe? Sí, me encantaría. Bueno, un pequeñísimo resumen. León Felipe nació en la España del 1884 como León Camino Galicia de la Rosa. Y murió en el exilio en México en 1968. ¿Guerra Civil Española? Claro, por supuesto. Republicano. Si decimos, a ver, Abel, nos ubicamos, ¿no es cierto? Si decimos, licenciado en farmacia y farmacéutico, actor de caminos, preso por 3 años por estafa. Wow. Casado 2 veces. Amigo de mendigos y prostitutas por un tiempo, ¿eh? Y el mismo tiempo pasando hambre, en su estada en Madrid. También fue director de hospitales en África por 3 años. Ahora, si nombramos al profesor de literatura española, al traductor de inglés, al agregado cultural de la República Española en México desde 1938, diremos, ¿cuándo escribió sus poemas? Cierto, ¿no? ¿Cuándo las obras de teatro? ¿Y cuándo fue traductor de ambos géneros literarios? Decimos mientras. Mientras. La conmoción y la sensibilidad guían su pluma fecunda. Poesía para niños, un poema para Auschwitz. La vida entera con la muerte guían los versos de León Felipe. Qué bien. Realmente merece un aplauso, un hombre que ha vivido la vida a pleno, ¿no? ¿Sabés que recibimos un mensaje? Ah, por favor. Muy lindo el tema de Quintín Cabrera, dice, y quiero tenerlo, El Vecino Molotov. Ah, pero eso tiene un precio. Tiene un precio, aunque sea unas empanaditas. Sí, por supuesto. Un locro, sí. Tratándose del 9 de julio, sí, ¿no? Sí, por favor. Vos sabés que cuando estamos conversando con Santiago Puzzo de Basta de Demoler, en un momento yo le conté que seguía la cuestión del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales a través de las notas de Sergio Kierman. Todos los sábados aparece en el suplemento Metro Cuadrado, en página 12. Realmente es un gusto leer el suplemento. Me hubiese gustado para hoy, no nos va a dar el tiempo, leer algunos párrafos del seguimiento que va haciendo Sergio, con la seriedad que va haciendo el seguimiento ahí del Consejo Asesor de cómo se va montando todo un sistema por el cual se sigue devastando la ciudad, ¿no? Es decir, son pequeños grupos, minorías, que lo que se dedican es a pasarle por encima a los deseos de los vecinos y seguir en la suya, ¿no? Seguir en esta cuestión de la especulación inmobiliaria. Indignante. Bueno, recomendamos su lectura. Y bueno, estamos cerca del final y hay algunos comentarios que queremos hacer. Uno tiene que ver, vos tenés por ahí entre los papeles, Pochi, uno que es una convocatoria a la que adhiere SOS Caballito. Claro, es la convocatoria para el próximo sábado 10, o sea, pasado mañana, hoy es jueves, en Acoiti y Rivadavia, de 11 horas a 13 horas. Invitamos a los vecinos de Caballito a dar apoyo al proyecto de rezonificación de los terrenos de la ex playa de cargas Caballito del ferrocarril Sarmiento. El proyecto consiste en zonificar los terrenos como de uso parque, permitiendo la creación de nuevos espacios públicos, deseo de muchos vecinos y organizaciones que tiene más de 17 años de vida, 17 años de lucha. Este proyecto, llamado Parque del Bicentenario, fue presentado por numerosos legisladores y lo apoyan 12 de los 13 bloques existentes en la legislatura de la ciudad. ¿Quién no lo apoya? ¿Quién no lo apoya? ¿Quién no lo apoya? Esto abre un nuevo concurso en el programa de SOS Caballito. No importa, pero son 12 bloques que apoyan esta moción. Y un bloque que no la apoya. Realmente, bueno, va a haber que seguir. Vamos a estar ahí. Vamos a estar. Es el sábado, este próximo 10 de julio, entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía, allí en la esquina de Rivadavia y Acoite. Un montón de bloques de la legislatura, casi todos menos uno de los bloques de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Acuerdo Cívico y Social, Diálogo por Buenos Aires, Encuentro para la Victoria, el EDE, Identidad Porteña incluso, todos estos bloques, Nueva Izquierda, Partido Socialista, Proyecto Sur, por cierto, un bloque, el segundo bloque, dale. No, que la Sociedad Inteligente de 1910 proyectó el Parque del el Parque Centenario. Centenario que lo tenemos en Caballito. Queremos la Ciudad Inteligente del 2010 que sea un hecho, el Parque del Bicentenario. Así que, vecinos, nos encontramos el sábado a las 10 de la mañana ahí en la esquina de Rivadavia y Acoite. Y a la hora de seguir contando dónde nos vamos a ir viendo las caras, el próximo miércoles 14 a las 6 de la tarde en Acevedo 609, casi esquina Díaz Vélez, en el Jardín de Infantes Estatal, en el borde del Parque Centenario, allí se da una nueva sesión del Consejo Consultivo donde los vecinos estamos participando, estamos viendo de qué manera estamos llegando el próximo año en junio a votar nuestras juntas comunales en cada una de las 15 comunas que tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que vamos a tener. Bueno, sí, están ya las comunas delimitadas y armadas. Lo que nos faltan son las juntas comunales. Pochi, ¿vos ibas a comentar algo? Sí, era lo del sábado. ¿A qué hora era? El sábado en Acoiti y Rivadavia, todos los vecinos nos encontramos de 11 a 13 horas para apoyar la creación del Parque del Bicentenario. Bueno, hemos llegado al final del programa de SOS Caballito. Ya, ya llegamos, estamos sobre el final. Y bueno, ¿qué nos queda por decir, Pochi? Y que nos vamos a despedir con un tema, ¿no? ¿Pero quién operó técnicamente hoy? Ah, sí, bueno, nos estamos olvidando. ¿Cómo nos vamos a olvidar? ¿Cómo nos vamos a olvidar? En la operación técnica, bueno, estuvo Nacho en Esprías. Siempre está Diego Domínguez, pero está enfermito y le así. Le dimos que licencia por enfermedad. ¿También sabés quién está de licencia? ¿Quién? Rodolfo Dininger. Sí, no lo Le dimos vacaciones porque está estudiando. ¿Qué estudia? Tiene que hacerme. Bueno, está bien, que traiga un 10. Exacto. En la conducción, Abel y Pochi, quien les habla, con la participación de Rodolfo, que no está. Y esta fue una idea realización de SOS Caballito. Nos vamos a volver a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche. Y vamos a escuchar ahora otro tema interpretado por la Niña Pastori, que toda su carrera la ha hecho con temas tradicionales españoles. Pero en este caso, en este CD, hoy interpreta los temas que hemos pasado y también ahora, hoy igual que ayer, letra y música de J.A. Jiménez Heros, editado en este álbum Joyas Prestadas del 2006. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.